Archivo Nacional de la Memoria, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Este 24 de marzo no movilizamos, pero la memoria sigue en marcha. Escuchando ustedes parte de lo que se gritó en las movilizaciones en todos estos años, que hay un trabajo que está presentado hoy por el Archivo Nacional de la Memoria, es un audio que recopila las cosas que se cantaron en las marchas contra el golpe de Estado desde el primer momento, ¿no? Contra la dictadura, contra el golpe de Estado. Son los 44 años de este golpe. Obviamente no hay movilización, como decía allí al principio este audio, porque por las razones del coronavirus hay allí es cuarentena obligatoria, pero de todas maneras la memoria no se detuvo, es lo que es la consigna más de esta fecha. Este año no hay concentración, pero hay memoria, y se lanza este registro sonoro de los cánticos entonados desde las primeras marchas contra el golpe, que denominaron Sonidos de la Memoria. Ya tenemos el contacto con Nora Beira, editora responsable de Página 12. Buen día, Nora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ángeles? Muy bien, aquí estamos con Hernán Salina. En este contacto que nos parecía muy importante en el día de hoy, cuando no hay concentración, pero hay memoria, como dicen las consignas que se están escuchando de allí. Exactamente, es un 24 de marzo atípico en la Argentina, porque las calles no están llenas de cientos de miles de argentinos que repudiamos año tras año el horror del terrorismo de Estado. Pero la solidaridad, la memoria está presente en miles y miles de pañuelos que están colgados de los balcones de las casas, y mensajes y videos y audios y fotos que muestran, bueno, que la memoria y el reclamo de justicia sigue siendo fundamental para poder construir un país distinto, ¿no? Claro, claro. Se supone que esto que vos decías, ese pañuelo colgado en un balcón, se reproducirá en muchos lugares y de todo tipo, mucha creatividad, como nos tienen acostumbrados. Y la verdad que los organismos defensores de los derechos humanos, encabezados por las madres y las abuelas, lo que han mostrado a lo largo de tantos años es cómo abusaron su ingenio para hacerse escuchar, para hacerse ver en situaciones horrorosas. El símbolo del pañuelo es una muestra insuperable, creo, de lo que ha sido la creatividad del reclamo de estas mujeres que cambiaron la historia de la Argentina y de los reclamos en el mundo. Claro, me parece claro. que ese pañuelo, que hoy cualquiera que vea un pañuelo blanco sabe de lo que se está hablando, fue una síntesis perfecta que logró penetrar en la conciencia colectiva histórica de la Argentina, y no solo de la Argentina. Por eso, cuando hoy nosotros en el diario, en Página 12, hicimos tapa con una historia terrible, que es el testimonio de una detenida desaparecida, secuestrada, que estuvo en el campo de concentración de La Perla, en Córdoba, que fue el segundo campo de concentración más grande de la Argentina, después del de la ESMA, dependiente de la Armada, en la ciudad de Buenos Aires, y donde Luciano Benjamín Menéndez, general Luciano Benjamín Menéndez, era realmente el dueño de la vida y de la muerte de los prisioneros, y se ufanaba recorriendo el campo de La Perla asiduamente. Cuando ella cuenta testimonios que se conocen, ¿no?, que fueron volcados a lo largo de tantos años de ser testigos en diferentes juicios, pero las atrocidades a las que sometieron a los detenidos desaparecidos en estos campos de concentración, la deuda histórica que tiene la civilización, la especie humana con estas víctimas, me parece que es fundamental seguir recordando, y esta pandemia mundial en la que todos estamos condicionados, creo que hay un punto en el que terriblemente nos iguala a todos y al mismo tiempo hace imprescindible que la solidaridad sea el valor que nos permita respetarnos y respetar la vida del otro. Y me parece que un mundo diferente es imprescindible, y la mayoría de los que fueron secuestrados, desaparecidos durante el terrorismo de Estado en toda América Latina, luchaban por un mundo diferente. Uno puede cuestionar metodologías, puede horrorizarse mirando desde el presente cosas que sucedieron, pero por lo que luchaban no era por un mundo donde un 1% de la población mundial disfrutara de la mitad de la riqueza del planeta mientras el resto se muere de hambre. Parece que la naturaleza, o no sé qué, hoy en día está poniendo en evidencia que no hay nada que pueda controlar el dinero. Sí. Entonces, me parece que nos obliga a un replanteo como humanidad lo que está pasando. Es muy importante eso, porque me acuerdo acá fue tema también hace unos cuantos años el no solo pedir verdad y justicia, sino levantar las banderas por las que cayeron esos desaparecidos, ¿verdad? Esa gente que dio lo máximo que se puede dar, que es la vida, que lo hacía por causas que hoy están vigentes. Ese es el tema. El tema son las causas, los motivos y lo que movilizó a miles y miles de jóvenes a tratar de cambiar el mundo. Por eso decía, uno puede, a veces se puede cuestionar metodologías, pero la verdad que defender los valores de este mundo en el que estamos es muy complicado. Sin duda, y, sin duda. En estas situaciones límites es donde se ven los valores de algunos que tienen al egoísmo como único objetivo de vida, ¿no? Entonces, bueno, no, hoy temprano, hay mucho que cambiar. Temprano acá en la radio se pasaba un audio de un periodista extranjero que cuando estaban en pleno mundial, va a la plaza y entrevista a las madres. Es un audio impresionante. Que pone sobre la mesa el papel que jugaron las madres, que jugaron las abuelas, que después jugaron los hijos. O sea, ha habido muchas organizaciones a lo largo de todos estos años, ha habido muchas organizaciones que han mantenido el tema muy vivo en Argentina, no como un tema del pasado, un tema que se ha nutrido permanentemente. Creo que esa ha sido realmente la gran inteligencia popular, primero de estas mujeres que salieron a la calle sin ningún tipo de experiencia, la mayoría de ellas movilizadas por el amor más instintivo, ¿no? Claro. Por sus hijos desaparecidos, pero han tenido la inteligencia de seguir en la lucha, no darse nunca por vencidas y hacer un trasvasamiento generacional, ¿no? A los hijos y a los nietos que han seguido y que siguen esa lucha, y que en los últimos años ha pasado otro fenómeno que es realmente impresionante, que son los hijos e hijas de represores que han salido a repudiar a sus padres, que se agruparon en lo que se llama historias de vidas, y que realmente muestran cómo, digamos, los hijos e hijas no tienen por qué ser identificados con las atrocidades de los padres. Y estas hijas e hijos han denunciado también las barbaridades que sabían o que sospechaban de sus padres y las atrocidades que han vivido ellos como hijos de estos seres humanos que pasan a poner en tela de juicio la condición humana, ¿no? Entonces me parece que la Argentina realmente en el tema de la lucha por la reivindicación de memoria, verdad y justicia tiene el terrible orgullo de ser pionera en el mundo. Y me parece que eso lo tenemos que reivindicar como sociedad, y que después de haber pasado un gobierno como el de Mauricio Macri, que dijo cuando recién estaba en campaña que había que terminar con el curro de los derechos humanos, cierto. Me parece que la conciencia muestra que hay un sustrato social que han construido estas mujeres, y digo mujeres porque fueron madres, sí, y abuelas las que se movilizaron primero, y hijas e hijos y hombres acompañando, pero fueron las mujeres las que salieron a la, sí, calle. Y me parece que esto hay que reivindicarlo, porque en la Argentina también muchas veces somos muy proclives a la autoflagelación, ¿no? A decir, bueno, claro, esto nos pasa a nosotros, somos lo peor, sí, del mundo, cuando vemos el egoísmo extremo en algunos referentes, que realmente es repudiable. Pero creo que no nos podemos dejar ganar por esas minorías, claro, imperdonables. Hay que valorar. Hay mucho que ha hecho la sociedad argentina y que hay que valorar y reivindicar la lucha de cientos de víctimas directas, sí, y de una sociedad que ha sido víctima directa, ¿no? Sin duda. Lo otro que también me parece es muy destacable en Argentina que ha pasado es que no solo se ha señalado a los militares, sino también a los civiles que fueron responsables de aquel golpe y de todo el proceso que se inició allí. Civiles que en algunos casos, bueno, hay muchas historias, empresarios de cómo prestaban las fábricas para torturar allí a sus trabajadores. O sea que el sector, la denuncia de los responsables globales, ¿no?, de esta dictadura. Que fue un golpe cívico militar con apoyo eclesiástico, creo que es la gran clave de lo que fue el terrorismo de Estado, no solo en la Argentina, sino en toda América Latina. El avance sobre la matriz cívico-militar, sobre la responsabilidad de grandes grupos empresarios en la puesta en marcha del horror del terrorismo de Estado, ya fue denunciado con una claridad insuperable por Rodolfo Walsh, el escritor y periodista, sí, desaparecido, sí, en la famosa carta a la Junta Militar al año de la dictadura, el 24 de marzo de 1977, y en la madrugada del 25 fue cuando lo desaparecieron, después de que él colocara su carta en un buzón en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Es cierto. Ahí es donde hablaba y explicaba, y la verdad que yo invito a los oyentes que la busquen en internet, porque es una pieza realmente histórica en el más, sí, cabal de los sentidos de esa palabra. Él explicaba que el terrorismo de Estado, es decir, la metodología del secuestro y la desaparición de quienes se rebelaban ante el mundo que se estaba imponiendo, tenía como objetivo la imposición de un modelo económico de exclusión. Y esto es lo que ha pasado, digamos, si uno ve los números de la Argentina en 1975 y los números de la Argentina en 1983, es decir, el nivel de endeudamiento que sufrió la Argentina en esos años, el nivel de concentración de la riqueza en los grandes grupos económicos, uno, por poner solo un ejemplo, el padre de Mauricio Macri, Franco Macri, cuando empezó la dictadura militar tenía 7 empresas. Cuando terminó la dictadura militar tenía 41 empresas. Entonces, acá hay una matriz económica que fue la que permitió la impunidad con la que se manejaron. Una matriz en la cual los medios de comunicación dominantes fueron cómplices atroces de esa barbarie, porque sin el silenciamiento de la información ningún terrorismo de Estado es posible. Claro. Entonces, avanzar sobre eso, se ha avanzado, pero realmente los obstáculos que se han puesto y donde la justicia y gran parte del Poder Judicial ha seguido siendo cómplice, ha hecho que no se haya podido avanzar todo lo necesario y todo lo que realmente hubiese implicado hacer justicia, ¿no? De la carta de Rodolfo Walsh a la Junta Militar, hemos pasado un audio, la locución que hace Alfredo Halcón de esa carta, varios años la hemos pasado y la vamos a volver a pasar. Pero una pregunta también que hay que hacer, a la hora de decir qué justicia se ha hecho, ¿no? Nosotros acá todos los años decimos muchas veces por año que envidiamos cómo ustedes sí avanzaron más y cuántos militares fueron procesados, fueron presos, quedaron además frente a la opinión pública, frente a quien quiera oír y ver, quedaron totalmente denunciados, cosa que acá no pasó. Pero allí, si hay que pasar raya y decir qué pasó con la justicia, ¿qué dicen ustedes? No, yo creo que se avanzó muchísimo en la justicia en la Argentina. Son cientos los militares que han sido condenados, que están presos por los delitos de lesa humanidad que han cometido. En esto, por eso decía que somos ejemplo, a pesar de los avances y retrocesos que ha habido a lo largo de estos 40 años. ¿Por qué avances y retrocesos? Porque estuvieron vigentes durante muchos años las leyes de punto final y obediencia debida y los indultos que mutilaron la justicia, hasta que recién en el 2005, cuando se anularon las leyes de impunidad, se reabrieron los juicios. Ahora, aún con la vigencia de esas leyes, no tenemos que olvidarnos que aquellos militares acusados de la apropiación de niños sí habían sido procesados, sí estaban siendo juzgados. Ellos habían sido exceptuados de las leyes de impunidad. Entonces, realmente en la Argentina nadie puede reivindicar a Videla por un medio de comunicación. Claro. Nadie, ni aún los fascistas. Digamos, pensar que Videla se murió preso en una cárcel común y tuvieron que disimular el lugar donde lo iban a enterrar porque temían el repudio social que esto podía provocar, muestra a las claras las diferencias con Chile. Sí. Donde sí. Augusto Pinochet fue enterrado y velado con honores de jefe de Estado. Entonces, me parece que esto es una síntesis cabal de la diferencia y de lo que la Argentina ha avanzado en el castigo dentro de la ley de aquellos que arremetieron contra todo el pueblo argentino. Claro que sí. Y cosas, me acuerdo la época en que andaba Astiz en la vuelta y no podía ir a comer a ningún lado porque lo señalaban, o sea, no se dejó pasar y no fue una actividad o una responsabilidad que tomaron tres o cuatro, fue mucha gente que participó y fue creando conciencia. Fue esa creación de conciencia y además otro dato que es fundamental, no hubo violencia, nadie hizo justicia por mano propia. Ah, sí, sí. Nadie, entonces la verdad que esa es otra de las reivindicaciones que me parece que los organismos defensores de derechos humanos y las madres y abuelas en primer lugar han tenido claro y que uno, la verdad, es difícil comprender cuando uno sabe las tragedias que han tenido que superar. Mujeres a las que le han desaparecido más de un hijo, le han robado nietos, algunas de las cuales siguen buscando a esos nietos que todavía no aparecen, que ya son hombres y mujeres de más de 40 años. Sí, pero esa ninguna gran conquista de los nietos recuperados, de la cantidad de nietos recuperados. Bueno, tener en cuenta que por la lucha de las abuelas se avanzó en la identificación de ADN. Claro. Digamos. Hay que, son un avance científico. Sí. Un avance científico que cambia la humanidad. Sí. Y no tenemos en cuenta que eso surgió a partir de un antropólogo que se conectó con las abuelas y las abuelas que empezaron a ver cómo se podía hacer para identificar a sus nietos desaparecidos a partir del ADN de los familiares de los padres. Entonces, la verdad que son cosas que creo que uno no termina de dimensionar la magnitud, el impacto de lo que ha sido la lucha de los organismos de derechos humanos y que sigue siendo, porque no quedan en esa reivindicación del pasado, ¿no? Sino que miran hacia el futuro. Recién escuchaba a Eve de Bonafini entrevistada por Víctor Hugo Morales en la radio, y Eve decía, yo estoy viendo un mundo nuevo. Y la verdad que siguen enseñando, ¿entendés? Porque sí. Vos decís, bueno, y sin rencor. Y sí. Eso es lo que a mí me sigue maravillando, la verdad. Nora, bueno, vamos a ir dejando por acá, pero si vos querés decir algo más, por supuesto podés decir, pero nosotros también le damos un carácter